El portavoz de la Dirección del Norte del Comité Pan-Nacional de Investigación Especial para el Esclarecimiento de los Crímenes de las Tropas Yanquis dio declaraciones a la prensa el día 3 y dijo como sigue. En medio de que, a lo largo y ancho de Sur Corea, se vigoriza la lucha de distintos sectores y capas por la designación de Park Geun-hye, la Agencia de las Labores de Defensa PLL expresó hace poco la disposición de aceptar la petición de la nueva administración norteamericana en caso de que ésta exige aumentar el gasto de mantenimiento de sus tropas en Sur Corea. Esto suscita gran indignación entre distintos sectores y capas. En la 197 reunión conjunta del acuerdo sobre la posesión de las tropas norteamericanas en Sur Corea, realizada en Seúl, se presentó el asunto de alza del gasto de uso de electricidad de las tropas gringas de ocupación en Sur Corea, pero fue silenciado sin piedad. E incluso se logró el acuerdo acerca de pagarlo en el siguiente año también, al igual que antes, en precio más bajo que el gasto de uso en viviendas y organismos generales de Sur Corea. En tal circunstancia, el día 5, el grupo de enviado especial de visita a Estados Unidos, integrado por parlamentarios por el partido Saenuri, que son de misma calaña con Park Geun-hye, visitaría el imperio para realizar un negocio con la nueva administración en cuanto al problema de gasto de la ocupación de Sur Corea por las tropas gringas. Esto es la locura que pueden cometer solo los acólitos de categoría especial, los renegados que tienen empapada hasta en tuétanos la sumisión a Norteamérica y mantienen la vida con los actos bien de patrias, considerando como el placer el ser sirviente colonial de los yanquis. Según el informe de las Fuerzas Armadas Norteamericanas para 2017, publicado por la Fundación Heritage de Estados Unidos, ahora los imbéciles de Sur Corea ofrecen, además del gasto de mantenimiento de las tropas yanquis, anualmente los recursos equivalentes a unos 900 millones de dólares mediante la ayuda directa e indirecta, como la oferta de tierra y mano de obra, la reducción de costos por el uso de todas las clases. Lo que nos consterna es que los yanquis de ocupación en Sur Corea malgastan gran suma de fondos saqueados, cometen el asesinato, la violencia, el pillaje, la violación sexual y otros crímenes contra los surcoreanos, e incluso ganan más provecho prestando a usura el dinero. La horda de Park Geun-hye puesta en abismo por el caso escandaloso de especial categoría, concluyó el acuerdo de protección de informaciones militares con Japón según la demanda de Norteamérica. Arma jaleo para firmar hasta el acuerdo de ayuda de materiales de guerra y promueve la ubicación del SAR. No satisfecho con esto, Chang Myung-jin, jefe de la Agencia de Labores de Defensa y condiscípulo universitario de la gobernadora, visitó Norteamérica según la orden de esta, y se portó con vileza, diciendo entregarle el dinero según su exigencia. Esto demuestra una vez más que la Junta de Park es la escoria que se mantiene a costa de su amo yanqui y le entrega lo todo para mantener su pobre existencia. Los surcoreanos deberán luchar con más energía para enterrar cuanto antes en la tumba de la historia a tales traidores que tratan de vender la dignidad y los intereses de la nación a las fuerzas extranjeras hasta cuando se les corte la respiración.